Hemos leído que decía Jesús, ¿acaso un ciego puede guiar a otro ciego? Y después nos hablaba del que tenía una mota en el ojo, perdón, una viga, y sin embargo dice que otro tenía una mota. ¿Puede el que tiene una viga en el ojo decirle al que tiene una mota? Habla de la vista. En la vista pueden ocurrir muchas cosas. Cosas muy leves, como una mota, y cosas muy graves, como la ceguera. Hay gente que ve mal de lejos. Hay gente que ve mal de cerca. Hay gente que lo que pasa es que deforma las imágenes. No importa si de lejos o de cerca. Hay gente que tiene varias enfermedades a la vez. Jesús habla de la ceguera y habla de la mota, pero entre medio hay muchas posibilidades y cada una de ellas es símbolo de una realidad espiritual deformada o que no vemos bien. Hay algunos que tienen la visión perfecta. Todo cristiano debería ver perfectamente las cosas del espíritu, pero algunos cristianos las cosas del espíritu las deforman un poco o las ven borrosas, o incluso hay enfermedades que es por la noche, no ven bien de noche, con poca luz. O sea, hay una gran gama de enfermedades. Lo mismo sucede con la visión de las cosas del espíritu. Por eso hay tantos pareceres, porque no se ve con claridad. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro ciego? La ceguera es el grado máximo. El que ya no ve. El que ya no ve las cosas del espíritu y solo ve las de la tierra. Esos no pueden guiar en materia del espíritu. A veces quieren, pero no pueden. Jesús lo dice. Ambos caerán en el hoyo. Solamente los hombres espirituales pueden guiar en lo relativo al espíritu. Una madre de familia que sea religiosa, que esté cerca de Dios, si su familia no lo es, ella podrá guiar a los demás. Aunque quizás la familia no comparta, haya problemas, pero va a ejercer una guía en mayor o menor medida. No hace falta que todo el mundo vea, con pocos que guíen, se ejerce una guía de todos los demás. En el mal pasa lo mismo. No es necesario que todos sean verdaderamente ciegos. Con pocos que guíen, ya pueden ir por el mal camino. La sal, un poco hace mucho. Pues aquí, con Jesús, cuando tenéis los ojos abiertos y miráis el cuerpo de Cristo en la custodia, Él está llenando de luz vuestros ojos. Recordad ese otro versículo, si tus ojos son tiniebla, se llenan de luz para ver la luz, para ir hacia la luz. Vivimos en una sociedad en que muchos están ciegos para las cosas del Espíritu. No ven ni lo más elemental. Es nuestro deber, con mucha paciencia, porque están ciegos, guiarles hacia la luz, expandir la luz, tender senderos de luz, pero con paciencia, porque ellos no ven. Si vieran, no harían las cosas que hacen. Perdónales porque no saben lo que hacen, dice Jesús. Pues que todos nosotros lo pensemos cuando miremos la custodia. Cuando con los ojos abiertos la miramos, la forma, nuestros ojos invisiblemente se están llenando de esa luz para ver lo espiritual. Porque estamos viendo a la plenitud de la divinidad que se ha hecho hombre bajo esas apariencias visibles. En esas apariencias visibles está, en esas. Ni un poco más allá, ni un poco más aquí. Ni 15 centímetros más allá, ni 15 centímetros más cerca. Allí, donde está la forma, allí está el centro del universo donde reside toda la luz espiritual. Es una luz espiritual para el alma, que cada uno de nosotros, hasta con la mirada, ore en los tiempos en que esté delante del Santísimo Sacramento.